chan. Y seguimos aquí en la montaña. Pero, pues ya estamos aquí en Radio Rakuen. Y el día de hoy, el día de hoy hablaremos de la ley de Murphy. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Con qué sabe mejor? ¿En qué momento saber si ya caíste en ella? Además, ¿qué desayunas normalmente? ¿Qué opinas sobre esas tendencias de ya no comer carne nunca más? Ser niños del pasto y de las plantitas. ¿Qué opinan de no sé, de repente levantarse y que te digan, ya no hay carne en el mundo? Hoy vamos a comer químicos y pasto y cosas sintéticas y así. Y bueno, todo esto y mucho más solo aquí en Radio Cuento Música Anime. Así que pues vámonos a nuestro primer bloquecito musical y yo regreso a saludarlos al fin, que ya están aquí unos cuantos. Ok, vámonos con el bloquecito musical. Yo regreso, chicos, esto está empezando. Sakura, hina, hina, the leaves will flutter to the ground. It reminds me of the days when you were here to hold my hand. And the promises we made along still keeps me hanging on. Hold me now, just like other lovers. Sakura, my Sakura, hina, hina, the leaves will flutter to the ground. will flutter to the ground. It reminds me of the days when you were here to hold my hand. Oh, and the promises we made along still keeps me hanging on. Hold me now, just like other lovers. Oh, la-hi-la-hi-la, the leaves will flutter to the ground. It reminds me of the days when you were here to hold my hand. And the promises we made along still keeps me hanging on. もう誰かのためじゃなくて自分のために笑っていいよ。依然として忍び寄る孤独、内側に灯るろうそく、賑わうバディゴーからシャンデリアとは裏腹に、足りない言葉の淀みを何で埋めたらいいだろう。もうわからないや、せめて夢の中で自由に泳げたら、あんな空もいらないのに。

unos saludines, saludines para... ¡Órale! Para Vocaloid Warrior, para el Filetomo, para Mogan, para Arineco, para Vocaloid Warrior, para Midoriko Tenshin, para Fobo-chan, y ya está también para... ¿Qué es? ¿Cuer-cuer? Ok, para cuer-cuer, para Kurorin. Y creo que ya son todos los que están en este momento. Aquí en el chat, esperen. De este lado está Facu Julián. También está Denis Caldas, Otoniel Cardona. La galleta. Y pues ya, más todos los ninjas. ¡Yay! Bienvenidos, chicos ninjas. Dice la galleta: galleta se muere si no come carne. Ok, está súper bien. Es que hay mucha gente que no soporta no comer carne. De este lado Facu Julián dice: sí, martes de UMA, saludos desde Argentina, Buenos Aires, solo podré escuchar una hora. Bueno, ojalá que la hora te agrade. Dice Boca el Guardia: sonríe, mañana será peor. Al Filetomo dice: un argentino sin parrilla no es argentino, ¿viste? Ok. Acuérdense que hoy es martes de confesiones, independientemente del hermoso, de los hermosos temas que vamos a hablar el día de hoy. Hoy es martes de confesiones, chicos, por favor. ¿Y cuáles son los temas del día de hoy? La ley de Murphy, con qué se come, a qué sabe, qué es. ¿En qué momento saber si estamos en ella? ¿Y qué opinas? ¿Qué desayunas normalmente? ¿Qué opinas sobre no comer carne nunca más en tu vida? ¡Nunca más! Por acá decía Mugan: a mí me gusta desayunar café y croissants, aunque un guarache con bistec, una torta de chilaquiles o una guajolota con atole de arroz también son buenos desayunos. Pero más... de fin de semana. Pues se supone que hoy no podré escuchar anime en mente, pero mi junta está retrasada y no sé si podré escuchar todo el programa completo. Ok. Mi teléfono está en huelga últimamente. ¿Qué más dice? Por aquí Vocaloid Warrior. ¿Qué es esto? Los gatos siempre caen de pie, pero las tostadas con mantequilla siempre caen del lado de la mantequilla. Amarra la tostada con mantequilla al gato y el gato siempre mantendrá la rotación y nunca caerá al suelo. Ok. Dice Boca: yo sé lo del gato con mantequilla en la espalda, no toca el piso, así como logras un motor antigravedad así. Y dicen que esa es la razón por la que los ovnis emiten sonido como murmullo y ronroneo constante de cientos de gatos con mantequilla que lo hacen volar. Ok. Es martes de confesiones y confieso que me comí unas semitas de café tostado cubiertas de chocolate como desayuno. ¡Sas! O sea que trae la pila al 100, sí, claro. Ándale, algo así es la ley de Murphy. Vocaloid Warrior, que puso: móvil en silencio, 10 llamadas perdidas. Móvil con volumen al máximo, nadie te llama en todo el día. ¡Nya, ¿Y luego qué? Que ahorita me escucha nada más que cuando en sus audífonos. Está bien, está bien. Dice Cuer, mi estómago se comería a sí mismo si no hay chuletas. Oh, chuletas. Ayer vi unas chuletas todavía respirando. Ah, sí, vimos chuletas y tocino todavía respirando. Fue bastante chistoso. ¿Qué más? Omachan, yo desayuno cereal y casi no como carne, pero no puedo vivir sin ella. Ush. Sí, es peligroso no comer carne. Afecta a la mente. ¿Qué es la ley de Murphy? La ley fundamental de Murphy dice que si algo tiene la posibilidad de salir mal, indudablemente saldrá mal. Para los despistados, bueno, se trata de una forma ficticia y humorística para tratar la explicación de los infortunios, accidentes y, bueno, todo tipo de tonteras, tonteras de mayor nivel que la humanidad vive a diario a lo largo del tiempo. Y pues de los distintos días que uno tiene. La ley de Murphy, bueno, ha dado lugar a otras que se derivan del enunciado original. A continuación, bueno, vamos a mencionar algunas que son como las más comunes de las leyes de Murphy, todo el rango de la ley de Murphy, porque son muchos. Hay bastantes libros, incluso hay muchas agendas que tienen por día o por semana frases de la ley de Murphy, datos de la ley de Murphy, y los libros, bueno, son bastante amplios y te describen las cosas bastante, bastante intensas, pero no vamos a tosigar tanto. Y nos vamos a quedar con las pequeñas frases de la ley algunas de las frases de las leyes de Murphy, para que ustedes las conozcan y pues ya con unas cuantas seguramente se van a dar cuenta de si les ha pasado o si no les ha pasado, que es raro que me digan que no les ha pasado porque así es la vida y siempre pasan cosas con la ley de Murphy. Por ejemplo, dice la primera frase, que es la más común: si algo puede salir mal, lo hará. Es más, saldrá mal de la peor manera, en el peor momento y de una manera que cause el mayor daño posible. Hay veces en las que incluso has planeado, o no sé, que estás en familia y van a planear a dónde van a ir, quiénes van a ir, con qué van a ir. Y empieza a ser como una bolita de situaciones que hacen que no puedan ir los que quedaron de ir, no puedan ir los que tú querías que fueran. Y puede ser que solamente queden los que te caen mal. Y al final de cuentas, no sé, por algo XYZ te lastimas. O sea, algo como cuando sucede una bola de acontecimientos que no son nada positivos para ti. ¿Ok? Otra de las situaciones que también suceden, otra de las frases que también están dentro de la ley de Murphy es: un atajo siempre es la distancia más larga entre dos puntos. Esto que se debe, de repente decimos, ah, mira, por acá me hice un atajo. Sobre todo cuando vamos en el taxi o en el carro y pensamos que si tomamos el atajo vamos a llegar más rápido porque del otro lado hay tráfico, ¿no? O del lado donde estamos hay tráfico o tránsito. Nos metemos por nuestro segundo atajo y nos damos cuenta que es más largo, o nos tocó muchísimo más tráfico, o algo más nos pasó, se nos ponchó la llanta por meternos en ese lugar. Ya. Otra de las frases dice: no es tan fácil como parece ni tan difícil como lo explica el manual. Bueno, esta creo que no es tan difícil de explicar. Se explica bastante, bastante bien solita. ¿Qué dicen por acá? Si no comes carne, se te caen las nalgas. Ok, si no comes carne, se te caen las nachas, ya vieron, ¿eh? Dice Lady Murphy: las cosas que siempre se encuentran en primer lugar en que miramos, pero no estaban ahí la primera vez. Así es. Uma-chan dice: Fubu-chan, la ley... esa aplica que me asusten los perros por segunda vez. Sí, también. Sí. Cualquier aparato mecánico o eléctrico se estropearía al día siguiente por expirar la garantía del fabricante. Claro, eso también. Nunca te falló absolutamente nada, nada, nada de tu equipo electrónico, de cómputo, tu videojuego favorito, ese que acabas de comprar y que ahorraste la lana del universo. Pero en cuanto a la garantía del lugar donde compraste expira, el aparato dice: ah, pues ya expiró, ¡puf! Y se truena y la cosa. Sí, no, se ponen como intensas. Todo lleva más tiempo que todo el tiempo que uno tiene disponible. Es decir, cuando de repente dices: ay, voy a hacer esto rápido porque pues al fin que tengo un poco de tiempo. Y cuando te das cuenta, ya la hora la tienes encima, o el tiempo lo tienes encima. Ya tienes que salir corriendo, pero todavía no puedes porque sigues haciendo lo que según te iba a costar poco trabajo. No, que tú casi te alborotan todas las cosas. Dicen que cuando un trabajo está mal hecho, cualquier intento de mejorarlo lo empeora. Sí, ese también está como que... oh, ¿por qué? Sí, no. Cuando malgastas... ¿qué? Cuando te gastas el dinero de la semana por tomar un taxi para no llegar tarde a una junta con el jefe y llegas... para enterarte que una emergencia y la junta se pospone para el día siguiente. También eso... conozco ciertas gentes que también sufren por eso. Es cruel, pero sí sucede. Ese día que te levantas súper temprano y te sales y llegas a la oficina temprano. Y todo mundo, los que iban a la junta, esa junta temprana para la cual te levantaste temprano, llegan tarde, o el jefe dice: ¿saben qué? Hoy no hay junta, la posponemos para mañana porque tengo otras cosas que hacer. Y entonces, no ayudó nada que te levantaras temprano, ni que... no, nada. Dice Boca Luis Guardia: el único niño que ronca es aquel que se quiere acostar contigo. Ningún niño vuelve limpio de ninguna parte. No, tampoco. Si es niño, no. Por lo general nunca están limpios. Así que no. ¿Qué más? No, bueno, aquí ya Boca Luis Warriors sacó la enciclopedia de Murphy. Dice: la luz al final del túnel es un tren que viene hacia usted. Si dice talla única es porque no le quedó a nadie. Todo cuerpo sumergido en una bañera hará sonar el teléfono, pero el de tu casa, no tu celular, el de tu casa. ¿Qué más? No sé si ustedes empiezan de repente, empiezan a ver las probabilidades de, no, bueno, si hago esto, entonces esto me puede salir mal, si hago esto otro, esto me puede salir mal. Y entonces tienes como una medida estándar de las diferentes formas en las que te pueden salir mal las cosas, 3, 4, 5. Pero la ley de Murphy te dice que independientemente de cuántas leyes tú saques, 3, 4, 5, 6, 10, siempre va a haber una extra que tú no tomaste en cuenta, que va a surgir en el momento más inesperado. Y bueno, va a hacer que te salgan mal las cosas, ¿no? Y bueno, esto es para las reuniones familiares, de amigos, en el trabajo. Sea cual sea el resultado, siempre habrá alguien para el que interpreta mal, para el que lo va a falsificar, para el decir lo que ya había planeado, para decir que ya lo había planeado en su último informe o que ya lo había pensado en su última plática, ¿no? Esto sí sucede mucho en esas reuniones familiares, en reuniones de trabajo, de que alguien ya se sintió por el comentario de otra persona, alguien ya pensó en cómo hacer el trabajo que encargaron de manera más práctica, aunque no sea la mejor forma, solamente para hacerle la barba al otro. Y bueno, no falta el que dice que ya lo había planeado en el informe, pero pues que obviamente no lo incluyó o por alguna razón se le olvidó, ¿no? ¿Qué? Dice, existen dos tipos de cintal, lo que no se pega y la que no sale. Ok, cierto. ¿Qué dice? Toda partícula que flote encontrará un ojo. Del libro más solicitado de la biblioteca solo existe un ejemplar. Eso sobre todo pasa cuando estás tratando de hacer una tarea súper mega importantísima. Y si no la... no. Por acá ya llegó Tsubasa Nari. Hola, Tsubasa. ¿Cómo andas, Tsubasa? Y bueno, pues así la ley de Murphy, como ven, son cosas. Son cosas como para darle explicación o para darle cierto punto de coherencia a las cosas negativas que suceden, sí. Va muy enfocado hacia las cosas negativas. Pero de eso se trata esta ley de Murphy. Todo aquello que puede salir mal saldrá peor. Y bueno, como seguramente ustedes habrán notado, muchas de estas cosas de repente suceden y de repente te das cuenta que ya caíste en la ley de Murphy. Y el punto de la... El punto de la humanidad es que tengas el valor de salir de este bucle de la ley de Murphy, porque luego se empieza a hacer como un montón de sí, como una bola de nieve. Y pues ya te envuelves y te envuelves y te envuelves en la ley de Murphy y está medio canijo salir de ella. Pero bueno, vámonos con un bloquecito musical. Y yo regreso. Chicos, no se vayan, acuérdense que es martes de confesiones y para hacerme su pedido necesito una confesión. Ok, yo regreso. We'll be right back.

つかわかんない無感動不感傷飽きたら放置され吐きだまりの街で生きなくちゃ幸せは前借りなんだ散らかっていたとしても取り留めないのが僕だから誰かのようにはなれないやおまじないただのおまじない救ってくれるなんて大間違いおまじないただのおまじない願っていたんだ今日で終わりにしようもうなんとなく生きてきた昨日まで今日で終わりにしようもうなんとなく素敵な寝言を止めて今日で終わりにしようもうなんとなく生きてきた昨日 Dream like you're my position in place. Oh, save, try to chan, chan. Y vienen los cumpleaños, ok. Así que vamos a festejar. El día de hoy es cumpleaños de Miri Bebé. De Brian Soto. Mañana será cumpleaños de Mauro Ramos. Y de Uriel Pérez Mata. El jueves será cumpleaños de Lorenzo Tomás y Eduardo AC. El día viernes de Diego Alonso. El sábado de Diana Maribel. De Freddy Herrera. De Carlos García. De Fernando Atoche. Y de Nau Villanueva. Así que para Nau Villanueva, Fernando Atoche, Carlos García, Freddy Herrera, Diana Maribel, Diego Alonso, Eduardo AC, Lorenzo Tomás, Uriel Pérez, Mauro Ramos, Brian Soto y Miri Bebé. Va la canción de feliz cumpleaños como lo hacemos aquí en Anime Anímate. Chicos, soplenle fuertísimo a sus velas, pidan su deseo con todo el corazón y este se les hará realidad. Y yo les deseo que su cumpleaños les dure mucho, mucho, mucho tiempo. Para Chris, para Kuroneko, que andan acá, para Daniel Iván, que andan de este lado, ya dando un poco de lata. Por acá tenemos un chorro de comentarios. Dice Colpo, el que tengas una idea muy buena para compartir y alguien la dice segundos antes que tú. Claro, eso es como lo típico. También. Se va a salir, hizo mucha como el comercial de Volkswagen. Todo lo que pasa puede salir peor. ¿No he visto ese comercial? Dicen Subasanari, Uma-chan, confieso que enviaré un celular a Oaxaca ahorita. Flashback, la de la historia. Caminando por la uni distraído, me topé con una chica en enero. Me estampé con ella, se le cayó su celular en la fuente por mi culpa. Estábamos distraídos. Bueno, pues desde ahí nos hicimos amigos. Ella es de intercambio. Le dije que le pagaría y pues llegó el momento de pagar. Ha sobrevivido un cacahuate con un cacahuate de Nokia que le presté. Lo que se murió fue un iPhone 5S y lo repondré por un Galaxy J7 2015. Yo también ya recuperé mi S6. Lo extrañaba tanto. Ok. No, pues no. Pobre chica, le diste un cacahuate. Pero bueno, mínimo le diste algo. Dice Machan, confieso que me perdí el programa de Tsubasa con Hikari. Bueno, pues ya. Qué teñido. Después te colgará Tsubasa de algún lado. Fubuchan dice, Uma, confieso que mi sobrinita ya tiene celular y a cada rato me habla. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Porque mis sobrinas, mis sobrinas ya tienen celular y novios y así, y ninguna de ellas me escribe ni me habla ni nada. Son una bola de groseras. Por acá dice la. Subasanari dice, Omachan, confieso que no grabé el programa por una tontería. Mi tía agarró el PC de mi hermana porque el mío se estaba actualizando, pero se me olvidó que en el de ella no habilité la opción. Ups. Ni modo. Pues son cosas que pasan. Dice Tsubasa también, no mal, la ley de Murphy no es la que dice si algo sale mal, puede salir qué. Si sale mal, puede salir mucho peor. Si se come con cubiertos, no sé los que. Se come con cubiertos, no sé, los tacos con... No use los tacos con las manos. Ok, no. No supe responder esa pregunta. ¿Sabes qué? Está en ella cuando la cagas y la vuelves a cagar. ¿Qué desayuno? Pues nada. Por lo general se terminaron el yogur de manzana de un día para otro, no puede probar nada. En Semana Santa pequé demasiado por la carne, pienso que es posible, pero hace falta la proteína. Cuando estaba en el gym con dieta lo aprendí. Pobuchan ya vio mi IFE como era antes y estaba más feo, ok. Cuando subas a nadie se trolea él solo. Dice Fubuchan, yo confieso que el domingo fui a un partido de béisbol y la mascota sacó mi lado Fuyoshi. Ok. Esos comentarios que de repente me sacan de onda. Kurorin dice, ¿puedo pedir otra de esas? Otra de la canción que quieras, Kurorin, siempre y cuando pues haya confesión. Dice Uma-chan, confieso que la captura de pantalla que subí. Confieso que la captura de pantalla que subí. De la que subí la imagen, tengo el fondo, me la dio Fubu-chan y me encanta. No sé cuál fondo de pantalla, ¿de qué me hablas? Cuerquer me pone una canción. Claro que sí, pero ¿cuál es la confesión de Cuerquer? ¿Cuál fue tu confesión, Cuerquer? Hellsing Opening. Ok, esa es buena. Dice Kurorin, Uma-chan, pues quiero robarme a Uma para mi radio. Ok, quizás si me invitas a un programa con todo el gusto del mundo. Yo voy a donde me inviten. Dice Vocaloid, confieso que todas las chicas a las que me he declarado ya tienen novio. Oh, Heki Rey ya llegó. ¡Ey! Apenas te estoy viendo. Heki Rey. Sí, Heki Rey. Ok. Destruye parejas. Dice Cuerco, confieso que me gusta la canción de Halsey. Ok, perfecto, ya con eso ven qué rápido y práctico es Cuerco. Perfecto. Tiquiti, tiquiti. Dice de este lado Dani González. Ay, como cuando sabías que te ibas a despertar tarde el día de hoy para llegar al trabajo y fue así. Y luego el metro se tardó, se quedó parado como 10 minutos. Así o tal vez podría ser peor. Sí, así, exactamente así. A eso hace referencia a la ley de Murphy. Bueno, es que siempre hay cosas que tú no estás planeando, pero el destino ya planeó por ti. Dijo Buchan, yo confieso que... ¿Qué? Confieso que... En algo yo soy muchos likes, ¿ok? Y estoy emocionada por eso. Ok. Sí valió tu confesión, Cuauhtémoc. No te preocupes. Sí valió, sí valió. No soy Midori, pero sí valió tu confesión. ¿Qué más? ¿Qué más? Chan. ¡Ay, Dios! Por ejemplo, también las partes que requieren más mantenimiento son las de menos accesibles de tu equipo, de tu aparato, de tu auto, de lo que sea. Lo que se te descompuso... O lo que se te descompone con más frecuencia es lo más difícil de conseguir de tu aparato electrónico. Dice que... Omachan, este Boca de los Warriors sabe a lo que me refiero. Ok, eso es bueno. Midoriko Tenshi dice... Omachan, confieso que mientras locutaba yo me vi el último hentai que salió. Que por cierto está muy bueno. Así que pon la de Halsey. Ya la iba a poner, ya está puesta. Ya está puesta, nada más falta que se termine la parte donde tengo que hablar yo, ¿no? Ok, confieso que me gusta la confesión de mi derecho. Ok, sí, está bien. Dimension. Oh, esta es buena. Yo confieso que hoy tuve mucha flojera. Y me sentía muy mal, todavía me siento mal. Pero desde la mañana me sentía mal. Y dieron las 7 de la mañana y no me quise parar a hacer desayuno. Ni me quise parar a arreglar a mis hijos. Y mis hijos estaban jugando. ¡Yay! En su cuarto. Fui mala o buena mamá, depende de su perspectiva. Pero están en su cuarto jugando juegos de mesa. Los buenos tiranitos están en su cuarto jugando. Sí, así. ¿Qué dice? Por acá dice Dani González, si eso es no comer carne, pues no podría. Y menos si la carne, si la carne es tentación femenina. ¡Ándale! No, pues es que es difícil no comer carne. Eso de que dicen los veganos, de que, ah, sí, te acostumbras. Yo no podría. O sea, de repente hay unos cortes que son increíblemente jugosos y sueltan unos aromas increíblemente deliciosos. Y wow. O sea, no. Con esos aromas que desprende la carne, uno no podría no comer carne. No, yo no veo mi vida sin carne, sin pollo, sin... Te confieso que no tuve infancia, ok. Dice Midoriko Tenshi, confieso que solo hice esa confesión por queer, ok. Sí, eso supuse, eso pensé. Que por cierto, estoy enojada. Estoy enojada porque los Rápidos y Furiosos no usaron el 8 en esta versión de su película. Porque, ¿qué? ¿Cómo era Rápidos y Furiosos? ¿Qué? Bueno, no me acuerdo cuál fue el título de la segunda película de Rápidos y Furiosos. Pero habían usado la palabra 2. Ah, pues sí, en Rápidos, ¿va? Rápidos y Furiosos, sí, obvio. Y luego en la 5 dijeron Rápidos y Furiosos sin control y usaron el 5. Y yo quería que esta se llamaba Rápidos y Furiosos y nadie lo puso. Estoy enojada. Por cierto, si no han ido a ver Guardianes de la Galaxia, váyanla a ver. Váyanla a ver, está muy buena. Me reí mucho, quiero volverla a ir a ver. Está muy, muy, muy chistosa. Me reí mucho. Mucho, mucho, mucho. Ah, bueno, sí, es que... no, pero ¿qué es? En España es a todo gas, ¿no? A todo gas 1, a todo gas 2, a todo gas 3, a todo gas 4. ¿Y así? No, bueno, acá tuvimos un poquito más de creatividad. Y pues nos quedamos con más, más rápidos y más furiosos. Chan, chan, chan. Y ya se les acabaron las cosas. Bueno, pues vámonos con otro bloque musical. Y yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate y con... Thank you. 私のすべて意味を持たないの。ずっと過ぎたよ、ずっといつまでも心の空にまた打ち上がる雪の花びら。 me. is made 遺跡を閉じて個性を磨け結界悩やむなんだよまた一つ消去頭から結まぶそれが我がエンタメイだまだ信じないさ火を焚いたシャワーマジケットバスでもっと舞い上がって Everybody put your hands up サーフライリー翼になれ見てみたいな宇宙になれる君今が成長期知る世界無我夢中になれるものが欲しい不甲斐ない日出てないなんて可愛くないねコンプレックスは勝手にとってオリジナリティ Solid.

step, jump, Iggy Pop. Party! sí que estuvo largo, chicos. ¡Woo! Por aquí Vocal Warrior ya se volvió loco y empezó a poner un chorro de frases, bueno, de leyes de Murphy. Tu coche es el que más gasolina y aceite gasta. Robar una idea a una persona es plagio. Robárselos a muchas investigación. Un juguete irrompible solo sirve para romper otros juguetes. Si tienes papel, no tendrás bolígrafo. Si tienes bolígrafo, no tendrás papel. Y si tienes papel y bolígrafo, no necesitarás escribir absolutamente nada. Hay un 1% de probabilidad de pisar con un pie el cordón desatado de otro zapato, poniendo toda la habilidad en ello contra un 99% de conseguirlo inadvertidamente. Nada más poquito, casi no se notó que el copy-paste de todo lo que pudo haber encontrado. Un programa hace lo que dices, hace lo que le dices, no lo que quieres que haga, ¿ok? El último día de tus vacaciones conocerás a la persona más interesante de tu vida. Hay algo más asqueroso que encontrar un gusano mientras comes. Una manzana, encontrar medio gusano. Si la mantequilla es dura, la tostada es frágil. La ley de Murphy anula cualquier otra ley. La solución que has pensado creará más problemas. ¿Qué más dice aquí? Los antivirus causan más problemas que los propios virus. Vive más un perro callejero que un perro doméstico, dice Querquer. Mocoloy dice, en todo hogar las plantas más feas sobreviven al resto. Todo lo que puede suceder, sucede. Y así. Que las leyes de Murphy pueden fallar, pero nunca fallan. Y dice Vocal Güero que esa que la siguiente frase le gusta. Errar es humano, echarle la culpa a otro es más humano aún. Ah, sí, claro. Pues ese es como el punto, darle el punto atractivo, divertido de todas las cosas negativas que nos pasan a diario. Y la verdad es divertido reírte de los problemas que tienes, de las cosas que tienes como mal equilibradas, así que pues ya dense un chance y respiren y ríanse un ratito. Hace un ratito Hikari nos regaló una foto que fiu. ¡Qué guapa señorita! Andaba con unas botas de zapatilla, con unas zapatillas tipo botas. ¿Sí es así o es al revés? Bueno, lo que sea, pero está, se ve muy bonita la señorita y anda creo que trabajando. Me parecía que andabas trabajando. Ya está por estrenarse la película, ¿cómo se llama? Esta película japonesa. Ahora les digo, denme un momento, por ajor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No era aquella. No, tampoco es esta. ¿Cómo se llama? Koe no Katsu, creo que se llama. Sí, según yo. Koe no Katachi. Ya va a llegar a Latinoamérica, ya está por llegar en los próximos días. Es una película bastante buena, de Japón, con varios premios. Cuenta la leyenda que sí está para chillar un ratito, pero va a estar bastante buena. Así que no se la pierdan, si ya saben. Si ya saben dónde la van a pasar en sus cines favoritos, pues ya vayan y busquen los boletos. Sí, Fubuchan, esa es Una Voz Silenciosa. Llegará aquí a Latinoamérica con el título de Una Voz Silenciosa. Y pues ojalá la vayan a ver. Yo tengo ganas de ir a ver, de chillar. Espero que Jihad me acompañe. Y obviamente Wikimogo, ya les contaré si la vi o si no la vi, pero suena bastante pues bastante bonita. Dense la oportunidad de ver de este tipo de películas, ya saben, cosas que nos gustan, tipo anime. Dejemos un ladito a Marvel y todos esos, que esos ya sabemos que nos encantan. ¿Qué? Dice Boca Luis Guario, yo estoy esperando la de Yu-Gi-Oh! Sí, también. Yo no sé por qué, pero también mis hijos. Ellos ni conocen Yu-Gi-Oh! Pero ya me dijeron que quieren ir a ver esa película. ¿Qué más? ¿Y ya? Pues ya, chan. Yo sí conozco Yu-Gi-Oh! Yo fui de la primera generación que jugó cartitas de Yu-Gi-Oh! Y aquí Doña Uma-chan era toda una vagales. Era muy vagales con eso de las cartas de Yu-Gi-Oh! Pero pues después ya me pegó. Me pegó las obligaciones y me pegó eso de tener que estudiar y echarle ganitas. Y pues ya. Ahí se acabó Yu-Gi-Oh! Para un machado. Mis hijos son los que no conocen Yu-Gi-Oh! Pero no porque... No porque no quieran, sino porque no le han dado clic ahí al Netflix, que creo que está Yu-Gi-Oh! En Netflix, y ellos no son los que no lo quieren ver. Luego yo les digo, véanla, está padre, y ajá. Y nada más me dan el avión. Típico tiranito. Dice Fubu, confieso que aquí no va a llegar una voz silenciosa. ¿A dónde aquí, Fubu-chan? Aquí a México, sí. México es uno de los primeros lugares donde llega una voz silenciosa. Además, sí, yo tengo entendido según páginas de distintos animes, sí va a llegar a muchos lados, ahorita les digo. La película se estrenará en México, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Perú. Y Perú el 5, el 6, 7, 12, 13 y 14 de mayo. Y posteriormente se estrenará en los distintos países de Latinoamérica. En sus versiones doblada al español, en idioma en japonés con subtítulos en español. Esas dos son las posibilidades que nos trae esta película. Koe no Katachi o Una Voz Silenciosa. Pero va a llegar a toda Latinoamérica. El punto es que llegue a toda Latinoamérica. Japón nos está regalando esto hasta acá. Pero sí va a llegar a México, a Guatemala, a Perú. ¿A dónde habíamos dicho? Chao. México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Perú. Los primeros días de, bueno, la primera quincena de este mes de mayo, 5, 6, 7, 12, 13, 14 y 15 de mayo. Y después de esa fecha llegará a las demás zonas de Latinoamérica. Así que no desesperen, ustedes tranquilos, busquen, de verdad métanse a buscar dónde va a estar en su cine favorito. Y pues ya. ¿Más pedidos? Más pedidos. ¿Que no va a llegar a tu ciudad? ¿A tu ciudad? Pues vamos a verla, vente, yo te invito. Lu. Ya no me hagan pedidos, ya. Ya este de Draco Magno fue los últimos pedidos. Porque ya no tenemos espacio. ¿Qué es esto? ¿Qué? Saqué. Ya no tenemos pedidos. Según yo, hay programa después de mí, ¿no? ¡Ah, no! Después sigue, después de nosotros está una hora y queda esta la casita de la bruja. Vamos a poner el spot de la casita de la bruja para que no se les olvide. Chan, chan, chan. Y a nosotros no nos regañan por usar a nuestros hijos, sobrinos, tíos, primos para hacer nuestros spots. Todo es bien recibido. Sal dice, no. ¿Qué onda con Sal? Pero la mayoría de los trabajos manuales requieren 3 manos para ser bien ejecutados. Sí, eso sí. Ah, bueno, ok, la última es la de Sal de My Hero Academia. Ok, Sal. My Hero Academia. Ok. Ahorita lo ponemos. Ese va a ser el último opening. Bueno, la última canción. Porque ya estaba lleno esto y es el último pedido que recibo. El primero, ¿verdad, Sal? El primerito, My Hero Academia, el primero. Quiero pensar. Dice Cuercuer, los niños son increíbles, en general repiten palabra por palabra lo que no deberían de haber dicho. Sí. Sí, son como una máquina de decir todo aquello que no deben de decir. Sí, me de repente sí, me sacan decisiones, tiranos. Pero hasta eso mis tiranos son buenos niños. Es raro, suena feo, pero o va a sonar feo, pero es raro que soporte otros niños que no sean mis hijos. Sé que suena muy feo, pero es así. Vamos a volver a compartir este para que lo vean. Acuérdense de unirse al grupo de anime, anímate. Ay, ay, ay, ay, ay. Ya, perdón, me levanté. convence de unirse al grupo de anime, anímate. Y pues ahí estamos diciendo luego cada cosa rara, estamos poniendo información interesantiosa. Y así, síganme en Facebook. Si quieren unirse al grupo de virtual Anime Anímate, son bienvenidos. Yo siempre me gusta que estén aquí en virtual Anime Anímate, que es en WhatsApp. Últimamente andamos calladitos, pero me gusta que anden por acá dando un poquito de lata. De repente tenemos nuestros días hentai, nuestros días de lolis y así, eso es bastante divertido. Así que si quieren unirse, pues ya me primero se meten a Facebook, me siguen y por ahí en un privadito me dicen: oye, mamá, quiero unirme al grupo de virtual Anime Anímate en WhatsApp. Y yo con todo gusto y el placer del mundo los agregaré al grupo de WhatsApp. Y pues ya. Dato para nuestras fans de Harry Potter, dice Vocal Warrior: hoy se conmemora la batalla de Hogwarts. No, tengo entendido que eso fue el día de ayer, cuando McGonagall despierta a las estatuas. Para que cubran Hogwarts. Pero bueno, ahí es como raro. Dice Cuercuero: una forma de parar a un caballo de carreras es apostar por él, ¿ok? Dice también: si te sientes bien, no te preocupes, suele pasarse. Hey. Cuercuero dice: el carril de al lado siempre va más rápido. Y cuando te paras, digo, cuando te pasas a ese, se detiene y avanza en el que estabas. Ah, perdóneme usted. Fubuchan dice que ayer fue el encantamiento de McGonagall, hoy es la batalla. Ok, perdón. Perdone usted. Ok. Tenía dudas en eso, ya lo aclaramos. ¿Y qué más? Pues ya, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma Chan. Fue un placer estar con ustedes este día martes de confesiones. Recuerden que nos escuchamos el día jueves. Jueves sexy, no me acuerdo con quién me toca hacer programa. Pero vamos a hacer programa acompañándonos con alguien que vamos a hacerle preguntitas sexy, pésele quien le pese. Y pues, para los que tenían la duda del programa con Midoriko Tenshin, pues ese se canceló. Midori tiene varias cosas que hacer. Tiene varios asuntos que hacer el día de mañana. Así que pues ya no va a haber programa con Midoriko Tenshin. Y nos escuchamos hasta el día jueves. Así que... ¡chai! Los quiero mucho y pórtense bien. Si se portan mal, me avisan. No quiero fotos. Pero me avisan. Nada más. ¿Ale? Dice Fubuchan: confieso que hice una pareja de chicos en un juego y ahora una de chicas. Ñan, ñan, ñan. Muy bien, Fubuchan. Y bueno, no se pierdan La Casa de la Bruja, que sigue en una hora más. Estará por aquí Fubuchan, así que no se pierdan su programa La Casa de la Bruja. Ha sido un placer. Chao, chao. Del mar, a cantar y navegar muy lejos del hogar. Al probar ese licor, yo me voy a alegrar, disfrutar y dibujar esferas de cristal. Sayonara mi ciudad, a ese puerto llega así.

けない夜も降り続けて止まない雨もこのろくでもない世界にはあるんだよ。少しも変ではないの、この身に足を取られてる。あなたを責めているわけじゃないんだよ。一人空想に遊ぶ、そこで思い描いたことまで恥じるのか。絡み合うめぐめぐ、それでも行くというの。小さき旅人が奏でる始まりの彼の edited by Meteorology 15. Scusi mo hen de wa nai no, koro mi ni ashi o torarete ru. Anata o semete iru wake ja nai n da yo.

さよならをひとつ拒んだ少年の涙。約束がそっと二人をあの日のパノラマのように焼き付けて、君が泣くような世界ならどんな次にも手を伸ばそう。光くるりグレー交差点でのハーフドライブを消えたるべかったの夢いつか Snake! Snake!